Palomita, palomita, palomita, salamera, llévale esta ratoncita a la pobre mi morena. Palomita, palomita, palomita, salamera, llévale esta ratoncita a la pobre mi morena. Va a coger esa paloma, que llega lo que ella asoma, pero no quiere caer. Palomita, palomita, palomita salamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Palomita, palomita, que salta de rama en rama, y yo la veo tan arica, no quiere caer en mi jaula. Palomita, palomita, palomita salamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Va a coger esa paloma, que llega el bosque y se asoma, pero no quiere caer. Palomita, palomita, palomita salamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Thank you.